amor te necesito. No me olvide de ti, no me olvide jamás de ti. Es suficiente mi amor, el latido del corazón. Me quiere salir del pecho al escuchar tu dulce voz. No, no, no, no, no, no. Mi corazón está sufriendo por tu amor. Mi corazón, oh no, te necesita. Mi corazón está sufriendo por tu amor. Mi corazón te necesita. Estrella para todo el norte del país. ¡Hey! Mi corazón te necesita, mi corazón.